cuñita suave cantaré, a la radio más linda que hago yo. Esta cuñita suave cantaré, a la radio más linda que hago yo. Es una madrileña sin igual, es una buena radio popular. Es una madrileña sin igual, nacida en la sabana occidental. Escucha Radio Madrid. Somos sonidos, somos palabras, somos silencio. Somos Radio Madrid, proyecto de radio itinerante, porque en nuestro territorio también se escuchan nuestras voces. A continuación, Mesa de Radio, las radios comunitarias, un ejercicio radiofónico producto del taller Radio Madrid desarrollado en la nueva Biblioteca Pública de Madrid, Cundinamarca. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Radio Madrid, nos encontramos aquí en la Biblioteca de Madrid, Cundinamarca, con algunos compañeros de este hermoso territorio. Y bueno, la idea del día de hoy es hablar un poco sobre la importancia de las radios comunitarias y qué creemos nosotros que son las radios comunitarias. Tenemos aquí unos invitados en el día de hoy, entonces nos encontramos con Lorena, con Jonathan y con Don Omar. Y mi compañero Osman, el man de la bicicleta. Entonces, el día de hoy es, pues quisiera un poco que nos contaran desde su conocimiento, ¿qué creen que es una radio comunitaria? Entonces, no sé si alguno quiere tomar la palabra y nos comienza a contar un poco de qué creemos que es una radio comunitaria. Hay por las Américas, hay diversiones para todas las edades y canciones. Pues entender como radio comunitaria es una radio que se maneja en la misma comunidad, puede ser en el barrio, en la cuadra, y lo podemos llevar a nivel municipio cuando hacen falta medios de comunicación que multipliquen, digamos, eventos culturales que hace falta, que muchas veces no se informa. Entonces es un medio para tener informada a la comunidad. Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente, amor para mi gente. Buenas tardes, estoy de acuerdo contigo en que es como esa representación también de las necesidades de la comunidad, de los habitantes del territorio, y desde mi experiencia también he sabido que es como esa extensión de muchos procesos sociales que se viven y que nacen dentro de los barrios y dentro de los municipios en este caso. Y bueno, es como esa función de expandir las voces del pueblo, lo que siento que es. ¿Qué nos puedes decir, Osman, sobre qué crees que es la radio comunitaria? Bueno, yo creo que la radio comunitaria es esta plataforma que nos permite entender y reconocernos como habitantes de un territorio y los contextos de los territorios. Yo creo que la radio comunitaria tiene que basarse en los principios de lo comunitario, de lo común, de lo que nos llama a todos o nos llama a algunos para realizar cosas conjuntas. Yo creo que lo común, de donde viene comunitario, parte de ese preciso momento en que podemos compartir o tener una misma idea y desarrollarla. Duerme, niña, la cueva donde nació el ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la sol. Bueno, que creo, pues desde la experiencia un poco, el tema de las radios comunitarias me he dado cuenta que es el sentir de la gente expresado a través de esas alternativas que el mismo sistema nos ha hecho tomar, ¿no? De darnos cuenta que nuestros medios de comunicación convencionales, primero, no son medios de comunicación, son medios de consumismo, porque desde ahí lo único que hacen vender son comerciales, vendernos productos, y a veces no son medios de información, sino de desinformación, ¿no? Un ejemplo, digamos, de esos temas de desinformación, me he dado cuenta que veía en una emisora, y es las emisoras convencionales, cómo muestran las noticias, ¿no? Que día sucedió, hubo un suceso en el barrio donde yo vivo, donde se pelean dos familias, y al otro día encontramos la noticia en la emisora de radio de uno diciendo que habían dos pandillas en el barrio, no sé qué, disputándose, y yo digo, parce, qué mentirosas son, porque yo vivo cerca de donde sucedió el tema, y yo digo, no son disputas por poder, ni por drogas, ni nada. Son gente que viene a molestar a otra y arman una bulla y terminan en una pelea, y yo llegué a entender que qué manera de desinformarnos en realidad. Por eso siento y creo en la importancia de estos espacios, de estas radios comunitarias, de estos medios alternativos a los que, como lo decía Lorena, todos estos grupos de movimientos sociales deciden encontrar en él un respaldo y una herramienta para poder comunicarse con otros, ¿no? Para poder acercarnos a esos otros, y más que a esos otros también es cómo acercar esos mensajes a otros lugares, ¿no? Porque si nos damos cuenta, las radios convencionales nunca llegan a lugares muy apartados de este país, y si llegan ni llegan con presencia, sino llegan hablando de ellos sin ni siquiera conocer, ¿no? Como dice un amigo, como que de lo que uno no sepa no hable, porque quedamos mal. Entonces el tema es de esos medios de comunicaciones, el tema es, les falta investigar, les falta sentir el territorio, les falta sentir la gente, ¿sí? Me he dado cuenta que en estos mismos espacios la gente nunca habla de que es un paro agrario nacional, ni por qué sea, ¿sí? Entonces para mí esos no son medios de comunicación, son medios de entretenimiento, ni entretenimiento, dice un rapero cubano, ¿no? De perversión, sí, porque ahora solo son realities. O entonces el tema es, ¿para qué estamos trabajando nosotros a través de estas radios, y por qué su importancia? El tema es eso, es comenzar a comunicar lo que otros no quieren decir. Por eso nosotros en la radio de la Vox Populi hay una frase que es radio a lo mal hecho, ¿no? Y radio a lo mal hecho es porque tratamos de contar los hechos que otros medios no quieren contar, y los cuentan mal. Entonces, como esas radios convencionales dicen que salen de la academia de periodistas, pues nosotros no somos periodistas, yo soy un reportero de la calle, ¿no? Un vocero más. Que al fin, la vez pasada con otra chica que estaba en el taller, con Janet, ella decía y nos contaba un poco el tema de la gente que estudia comunicación social, ¿no? Entonces daba el debate de que vendía a los comunicadores sociales, si no son caribonitos, no son acuerpados, entonces pues no van a estar en el medio de comunicación. Y decía, yo a esta gente hoy en día lo que están buscando son modelos para venderle a la gente lo que quiere, más no gente que realmente se vaya a investigar en los escenarios que suceden, ¿no? Y no quedarme solo con la cara de la moneda, ¿no? Con una sola cara de la moneda, como decimos nosotros. Porque a veces nos damos cuenta que siempre la tiran para que caiga al mismo lado. Y si no la manipulan, y si cae del otro lado, le pintamos la cara para que parezca la que queremos. Y esa no es. Siento que por eso es importante la función que van a cumplir, que vienen cumpliendo desde hace muchos años. Cuando hablábamos de las radios comunitarias, de cómo nacen en Colombia, en algún momento hablábamos de Radio Sutatensa, que es como la escuela radiofónica en Colombia, ¿no? Que después de que sobre todo ella nace con un sentido, y era educar, ¿no? Hacer pedagogía a través de la radio. Entonces ahí estábamos comunicando, porque estábamos llevando información a la gente que no le estaba llegando. Entonces, viendo desde ese punto de la historia a hoy en día, como vemos el tema de los líderes sociales, como vemos el tema de los indígenas, de los campesinos, de cómo se vienen todas estas cosas, siento que las radios comunitarias sirven para eso, para acercar a la gente a una información más veraz y más real de lo que sucede. Alguna vez también me decía un compañero que hoy en día está en Chile y es qué tan importante hoy en día es la tecnología para desmentir los medios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer información en un momento, no? Si llegamos a nuestra casa y encontramos, no, que mire esa noticia. Una vez me decía él y me mostraba unas cosas y era como, mostraban por la televisión, oh, gran manifestación. Y habían 20 personas así acumuladas con pancartas hablando. Y desde arriba, desde un edificio, había la misma foto a la misma hora de una persona que estaba informando desde otras formas. Y nos dábamos cuenta que no era gran multitud, lo que le digo, la cámara, lo que les decíamos la vez pasada, el tema de la imagen y el occidentalizados que estamos. Como el camarógrafo llega y acumula y la gente. Entonces, sí, está pasando algo, pero cuando nos dimos cuenta de la imagen de la persona que estaba arriba, no se ve nada. Entonces, ahí la guía de los medios de comunicación alternativos a los cuales hoy en día. No solo nosotros, sino sé que muchos le están apuntando. Entonces es ahí un poco el tema de, desde mi percepción, la importancia de las radios comunitarias y del, yo creo que de la función que van a cumplir de aquí en adelante. Creo que después de estas elecciones que pasaron hace poco, llegué a entender que estos medios de comunicación pueden llegar a ser perseguidos, pero también van a ser la opción más real de poder comenzar a transformar la gente. Sí, de cómo decirle a la gente que lo que le dice la noticia no es cierto, porque a veces ni nos sentamos a debatir eso con nuestra familia, ¿no? A veces solo llegamos a estos lugares y a veces no hay que debatirlo solo con aquel que me encuentro, sino comenzar. Yo le digo a mi mamá muchas veces, y es, ¿para qué medio estudio si no me va a creer lo que yo le digo? ¿Sí? Sobre todo es porque, digamos, venimos de unos padres que algunos son analfabetas, que otros son muy radicales, son muy conservadores, y es... Yo les digo, entonces, ¿para qué la gente nos da estudios y cuando los jóvenes comencemos a pensar no nos van a creer? ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de la radio, de la palabra y de comenzar a informar por vocación propia, ¿no? No porque decidí estudiar una carrera, sino porque también me doy cuenta de que puedo ser ese vocero de muchos que les da miedo, ¿no? Un poco, eso es el tema de cómo lo veo yo. También es como acabar con el amarillismo que se ven en las noticias. Realmente, como colombiano, uno se cansa de que siempre esté lo mismo, que esté la violencia manipulada, digámoslo así, que decía Daniel, que muchas veces no sucede, pero que los medios lo hacen ver como sucedido para poder vender, como medios comerciales, digámoslo así. Entonces, las emisoras comunitarias sirven para eso, terminar con ese amarillismo y, digamos, dándole más objetividad a lo que es una noticia, a lo que es real, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, confirmado, digámoslo así. También el utilizar las redes sociales para afianzar esas noticias, esas falsas noticias que se dan muchas veces, que comentaba Daniel de la noticia de la protesta, que en sí no era una protesta, sino era una, entre comillas, una payasada que se estaba haciendo ahí para poder vender. Entonces, las radios comunitarias pueden servir para eso, para eliminar o por lo menos disminuir mucho ese amarillismo y contribuir, de hecho, a la paz. Que si nos venden guerra, guerra se les da. Sí, en cuanto a lo que tú dices, yo creo que también es como esa posibilidad de cederle a la gente la palabra también, ¿no? La oportunidad de que ellos mismos analicen la situación y no se queden como con la opinión sesgada de unos cuantos que tienen el poder de comunicar, sino que nos demos cuenta que nosotros, utilizando los recursos que tenemos, que no necesitamos tener un estudio de grabación profesional, sino con lo que tenemos a la mano, empezar a generar opciones de comunicación, o sea, bien sea la radio, bien sea la parte gráfica, siempre van a haber otras posibilidades de filtrar esas pequeñas voces, de no solamente digamos, de los jóvenes, sino también de toda la población que también necesita ser escuchada, ¿no? A propósito de, pues, de pronto de los adultos mayores y de otros grupos poblacionales que para los cuales hay pocos programas o no existen como estas plataformas donde se les escuche. Allá nos veremos tú y yo, donde no sabemos guayo, se me fue un amigo señor. Bueno, como hablaba ahorita Daniel, en la radio, digamos, comercial, se busca lo que decía ahorita, modelos, gente llamativa, pero tal vez no tienen muy en cuenta el talento, ¿sí? En una radio comunitaria, tal vez alguien con talento puede ser no muy técnico, no muy preparado, pero que tenga un talento lo puede llegar a expresar, ¿sí? Puede llegar a incursionar en este medio y es una oportunidad para esas personas que quieren llegar a hacerlo y que quieren poder no solo demostrar su talento, sino transmitir algo que haga parte de su propia vida. Así como se hablaba anteriormente, una radio comunitaria también es para contar historias, para contar vivencias, para contar situaciones de su mismo entorno que muchos ni se enteran, pero que a través de ella podrían llegar a hacerlo. Entonces es un medio totalmente importante, resaltable, destacable y muy beneficioso para la comunidad en general. Sí, yo creo que las radios comunitarias terminan siendo esa amplificación de las voces de los no escuchados, ¿no? De estas personas que quizás tienen muchas cosas que contar, más no las pueden contar porque pues no son la línea informativa que manejan generalmente los medios tradicionales y oficiales de información. Me parece re importante resaltar todo lo que han venido diciendo acerca sobre... Hay muchos talentos, conocemos muchas cosas que existen en los barrios, pero se van a quedar siempre en los barrios porque nadie es capaz de amplificar esas voces. Yo creo que a partir de la radio, a partir de este ejercicio radiofónico comunitario, podemos llegar a generar ese espacio de intercambio de saberes, de intercambio de capitales, ¿no? Porque generalmente las personas nacen con un capital X, un capital Y, capital social, cultural, etc. Pero sería chévere hacer una mezcla, hacer una mixtura entre estos dos tipos de conocimientos que quizás a veces, si no pasa, hoy veníamos hablando con Dani, es que si no está en las páginas amarillas no existe. Y nos vendieron esa línea de que si no está acá, no existe, y, o sea, no es reconocido para todos. Entonces yo creo que la radio comunitaria y en este momento va a servir para empujar todas estas nuevas denuncias, estas nuevas inquietudes, estas nuevas formas de pensar, porque también hemos venido cambiando de generación, ¿no? No vamos en degeneración, sino hemos cambiado de generación. Entonces, hay unas generaciones que hoy en día los chicos ya manejan un celular, parece que vinieran con un chip. Los chicos ya saben cómo manejar esto, conectan sus aparatos de videojuegos, conectan, desconectan todo como si tuvieran toda la clase de este cable es este, no, sino solo por aprender, solo por ver, es una práctica, así es la radio, ¿no? No creo que necesitemos tener los conocimientos más avanzados en comunicación social y periodismo para sentarnos y decirnos, hey, vea, el barrio le falta esto, hey, ve, póngale cuidado que este chino canta muy bien, ah, sí, el chino del Transmilenio, no, este chino del Transmilenio es severo cantante, ¿por qué no lo ponemos en nuestra radio y colocamos su música para que...? Porque solamente no nos vamos a sentar a hacer programas de radio, sino una radio comunitaria también tiene que explorar otras formas y es, digamos, colocar música. Si no está grabado por EMI o por Sony, entonces no suena. Si no tienen una disquera que los patrocine, que es lo que pasa con la música hoy en día, que usted vende eso, lo que hace, sí, usted vende su música, usted ya no canta por unas cosas, sino... Este, el gran éxito del reggaetón. El reggaetón es ese ejercicio de que esto es lo que queremos que usted diga, a partir de esto, usted póngalo ahí, que nosotros lo ponemos. Y Sí, ¿dónde queda el pelado que todos los días se la guerrea quizás en el Transmilenio o en el colegio o que tiene que ir a trabajar en la rusa todo el día para llegar por la noche y sentarse con sus amigos a freestalear, a contar diferentes cosas? Yo creo que la radio funciona para eso, para el vecino. Lo que hablábamos la vez pasada, el vecino que quiere poner la cuña de su miscelánea, de su carnicería, del campeonato de banquitas, del campeonato de esto... Esto es un medio de información. Nosotros tenemos que crear esa cultura y rescatar que la radio puede ser un elemento fundamental. No solamente todo lo que vemos, y era, volvemos al principio, de quizás todo lo entendemos es a partir de lo que vemos, ¿no? Hemos aprendido que sí, que todo es visual, pero no, yo creo que la radio en este momento está tomando una gran fuerza. Creo que hay mucha gente que quiere camellarle a eso. Nosotros también queremos multiplicar e entregar todo ese saber para que, digamos, en un futuro no sean la radio comunitaria como, ah, sí, hay una radio comunitaria, sino, no, pues aquí este vecino tiene una radio comunitaria, el de la otra manzana tiene otra radio comunitaria, etcétera. Y así podemos vivir en una realidad más tangencial, o sea, que podamos entender y que podamos tocar, y no pues esa realidad de los noticieros del mediodía que, lo que nos decía Janet, son 5 minutos de guerra y sangre así, para después llegar una chica re guapa a explicarnos que Carlos Vives cantó y colocó la bandera de Israel cantando en Israel, o sea, contra el tema palestino, etcétera, etcétera. Pero nos venden eso y no nos venden el trasfondo, ¿no? No entendemos, y pasa lo mismo que en la educación. Nos venden unas fechas, pero no sabemos qué pasó en esas fechas, cuál ha sido el verdadero trasfondo de las fechas que hemos aprendido, sobre todo en las clases de historia. Sí, siento que, digamos, ahorita de lo que hablábamos de las noticias y el amarillismo, me hicieron recordar de una película, no me acuerdo cómo se llama, pero la película tiene que ver con un tema de un periodista que al final, él, para poder ser contratado, si no estoy mal, de una televisora, comienza a inventarse las noticias. Es muy loca. Si me acuerdo de otro, les traigo el nombre de la película, pero da eso, cómo una persona comienza a manipular la realidad de las cosas solo para venderle a la gente lo que él desea vender. Que el tema, lo que les decía ahorita, el tema no es venir a inventar, ¿no? Es creer y crear, ¿no? Crear contenidos que nos eduquen y crear contenidos que informen, ¿no? No crear contenidos que sigan desorientándonos a todos, ¿no? Y ahí es donde es válido el tema de comenzar a rescatar a través de la radio el tema de la palabra, de la oratoria, de la cultura oral. Entonces, por aquí el DJ Osman nos dice que nos vamos con una canción hoy de aquí, es de Radio Madrid. A continuación, Sabias Palabras. La filosofía era un tema de los eruditos. LT22, Sabias Palabras. Radio La Colefata. La filosofía era un tema de los eruditos. Sabias Palabras. Bueno, debo decir que he sido educado en aquello de que toda autoridad viene de Dios, concedo, por supuesto. Pero hay que preguntarse una cosa muy importante. Primero, porque está aquella perogrullada de que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, que es mucho más importante que el decir que toda autoridad viene de Dios. Sabias palabras. Por ejemplo, la autoridad de los psiquiatras viene de Dios. Pero eso, ¿prestigia a los psiquiatras o deja mal a Dios? Sabias palabras. Espero que nadie lo tome como una peña. LT22, Radio La Colefata, Sabias Palabras. La filosofía era un tema de los eruditos. Sabias palabras. Yo no es que niegue de plano lo que se me dice, pero le pongo sanción. A continuación, Sabias Palabras. Todas las mujeres son bien. Sabias palabras. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar.